Pues nos quedamos una semana más, un viernes más, con uno de los espacios característicos durante este verano. Ya les comentamos a lo largo de estos días que durante esta semana estamos despidiendo cada una de las secciones de lo que ha sido la programación en este espacio estival. También ocurre lo mismo con nuestro apartado de viajes, gracias a Viajes Carrefour y gracias en concreto a Jorge Carrasco. Hemos estado visitando de forma virtual distintos puntos del planeta como sugerencias para poder visitar esos destinos y también, en definitiva, bueno, pues una forma de conocer otras culturas y las características de otras ciudades y países, en definitiva. Vamos a seguir en esa ruta en cualquier caso, y hoy nos vamos a marchar hasta Dubái, hasta una de las ciudades que integran los Emiratos Árabes Unidos, y por tanto uno de los destinos más alejados a los que nos hemos referido en este verano. Ahora lo vemos enseguida, pero ya antes que nada pasamos a saludar, como decimos, por parte de Viajes Carrefour, a Jorge Carrasco. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues en el cierre, ¿no?, de lo que es este espacio, vamos a quedarnos con un destino sin duda caracterizado por el lujo, por ser una ciudad, hablamos en su momento de Las Vegas, ¿no?, que uh-huh. intentaba siempre ser el mayor o el mejor en todos, en todo aquello lo que se ponía. Bueno, pues ocurre exactamente lo mismo con Dubái, creo que es más moderno ya, y, uh-huh. y bueno, pues ahora lo comprobaremos como, bueno, con atracciones, con lugares que visitar, que son los más altos, los más grandes de todo el planeta, ¿no? Sí. Bueno, sí, una ciudad construida en el desierto, prácticamente de forma artificial, y como dices, pues sí, pues todo a lo bestia, ¿no? Dubái, a 200 kilómetros al norte de la capital de los Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, bueno, se encuentra Dubái, la ciudad del mundo que más ha crecido, pues en las últimas décadas. Es un destino turístico de lujo, bueno, cada día más solicitado por viajeros de todo el mundo. Lo podemos considerar también como una escala de nuestro camino a Asia. Muchos vuelos hacen allí escala para seguir hacia el interior. Y bueno, cualquier excusa es buena para visitar a Dubái. Es una ciudad en constante crecimiento que, bueno, gracias a una mente abierta, pues quiere dar a conocer al resto del mundo lo que es la cultura árabe y, bueno, y ofrecer también las mejores diversiones para todas las edades, ¿no? Se está convirtiendo, si no se ha convertido ya, pues en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y bueno, es eso, es un sueño en mitad del desierto. A modo de informativo decir que, bueno, que en los últimos años pues anualmente más de 50.000 españoles visitaron Dubái, una estancia media de 3 noches, y como curiosidad, más del 60% se alojaron en hoteles de 5 estrellas, ¿no? Pues todo ello, simplemente un anticipo de lo que vamos a conocer durante los próximos minutos en torno, como decimos, a esta ciudad. Nos marchamos hasta el Golfo Pérsico para conocer a uno de los 7 Emiratos Árabes que lleva esa ciudad, ese mismo nombre de ese emirato, Dubái. Hecho en el resto de ciudades, para comenzar, Jorge, nos quedamos con la historia de Dubái. Hablamos de otra serie de capitales con muchísima historia, aquí ocurre todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de la gente considera que la historia de Dubái es prácticamente casi inexistente, ¿no? Aunque bueno, las excavaciones que se hicieron en esta zona indica que estuvo habitada 3.000 años antes de Cristo, aunque no se habla de Dubái como ciudad hasta el siglo XIX, hasta 1833. En este año, pues la tribu Buflasa, liderada por la familia Mactoum, se asentó en los alrededores de Dubái Creek, que es la ría natural que se prolonga más de 10 kilómetros desde el mar hacia la tierra. El modo de vida tradicional estaba sustentando en la cría de ganado, en la recogida de dátiles, la pesca y la recolección de perlas. La economía en esta zona pues comenzó a despegar en 1894, cuando Seyssat el Makun, que podemos considerar como el padre de la patria, pues bueno, potenció el comercio exterior gracias a la exención de impuestos. Uno de los principales productos que se empezaron a producir allí ya a mayor escala fueron las perlas. A principios del siglo XX, pues ya empezó a crecer muy lentamente. Durante los primeros años la población se concentró en Burdubay y en Deira, pero posteriormente comenzó a expandirse por ya la zona más del campo. Desde sus inicios, pues Dubái estuvo muy ligada al comercio. Ya en 1908 existían más de 350 tiendas especializadas en la zona de Deira, que es uno de los barrios de la zona de Dubái, y 50 en Burdubay, otra de las zonas de la ciudad. La concentración de estas, pues, y su evolución, pues, dio lugar a lo que considera a los zocos actuales, ¿no? Bueno, en el plano religioso y cultural, pues, empezaron a construirse las primeras mezquitas y al principio estas también servían como colegios. Ya si vamos avanzando en el tiempo, ya en la Segunda Guerra Mundial, el hecho de la guerra que hizo que hubiese escasez en la ciudad, pues también fomentó la aparición de las perlas cultivadas en el mercado, ¿no? Fue una época de escasez, pero Seyssael, el emir, ¿no?, de allí, pues consiguió suministrar comida a las 20.000 personas que ya estaban asentadas en Dubái. Bueno, y ya en esta fecha se firmó un acuerdo con el gobierno británico, que también controlaba la zona, para buscar petróleo. En los años 50, pues Dubái comenzó a comerciar con el oro y amplió Dubái Creek para que la zona esta del área que hablamos, para que su comercio marítimo pues siguiera creciendo. Ya si nos vamos a la década de los 60, pues bueno, el trabajo duro de las décadas pasadas comenzó a dar frutos con el descubrimiento de petróleo. Ya en los años finales de los 60, pues ya la ciudad contaba con una infraestructura para poder crecer libremente. Se habían construido carreteras, puentes, redes de suministro de luz, agua y, bueno, un buen sistema de telecomunicaciones y se amplió el aeropuerto. Finales de los 60, principios de los 70, pues comienza a exportar petróleo y, bueno, ya en esta época ya contaba con alrededor de 60.000 habitantes. En la década de los 70, pues ya Dubái está marcada por un gran crecimiento demográfico. En el 77, pues la ciudad ya superaba los 200.000 habitantes. La población se habría cuadriplicado en menos de 10 años. El alto precio del petróleo, pues permitió a los gobernantes empezar a planificar lo que sería el Dubái que hoy conocemos, ¿no? Digamos, con todo lo que habían ganado con el petróleo, pues empezaron a invertir en construcción. El puerto de Jebel Ali, la vuelta de Center, la planta desalinizadora. Bueno, ya en el 71 se fundaron los Emiratos Árabes Unidos y bueno, y Dubái formó parte de ellos. Ya si nos metemos en el siglo XX, pues a partir de los años 80, Dubái siguió prosperando económicamente. El aeropuerto se amplió y dio cobijo a la aerolínea Emirates, una de las más famosas de Oriente. Se construyeron complejos deportivos, recreativos, y bueno, se pensó a pensar en el turismo como fuente de ingresos adicionales. En esta época también se descubrieron nuevos yacimientos de gas y petróleo. Y bueno, todo estuvo marcado ya por el boom urbanístico. Fueron necesarios muchos esfuerzos para dar cabida a la gran población que llegaba a Dubái. Y bueno, y ya en los años 90, pues la ciudad alcanzaba los 550.000 habitantes. Fijaros que hemos hablado en el año 69 de 50.000 habitantes. Estamos en los años 80 ya superando el medio millón de habitantes. Bueno, la economía en la actualidad, pues gracias a los esfuerzos del gobierno, pues la economía actual no solo depende del petróleo, solo un 20% depende del petróleo. El resto, pues comercio, servicios, incluido el turismo, pues es lo que domina la economía. Otro aspecto fundamental es que la excepción de impuestos pues ha dado lugar a que muchas empresas internacionales pues empiecen a pensar en Dubái como sede de sus operaciones y que se estén asentando allí como punto de trabajo, ¿no? Pues Dubái, que como nos comentabas, ha surgido de en medio del desierto. Cuando hablamos de otras ciudades, bueno, pues podríamos incluso destacar que según el momento del año en que visitemos, pues podemos ver unas características, otras de ese lugar. Pero bueno, aquí en el caso de Dubái, ya decimos, por esa ubicación, la verdad es que hay que tener muy presente cuándo es preferible visitarlo, ¿no? Sí, bueno, como dices, el clima de los Emiratos Árabes, pues subtropical y árido, estamos en el desierto. La lluvia muy poco frecuente y muy irregular, ¿no? Entre diciembre y febrero, pues la temperatura en Dubái oscila entre los 14 y 25 grados, quizás la mejor época para viajar. Fijaros la poca lluvia, que febrero es el mes más lluvioso y tiene una media de 4 días de lluvia, de precipitaciones. El verano en Dubái se puede entender en la época que va de mayo a octubre, y bueno, durante estos meses la temperatura media oscila entre los 25 y los 40 grados, llegando a alcanzar máximas de 48 grados en los meses de julio y agosto, y la probabilidad de lluvia casi inexistente. Bueno, si tenemos opción de viajar, los mejores meses para hacerlo pues enero y febrero. Noviembre y diciembre también son buenos meses, y a partir de abril, bueno, ya empieza a hacer bastante calor, ¿no? Así que durante los primeros meses del año, lo preferible para viajar a Dubái, que si echamos un vistazo a nivel geográfico, ¿qué zonas distinguiríamos, Jorge? Sí, bueno, podemos distinguir eso, diferentes zonas, diferentes barrios. Podemos empezar por Downtown Dubái. Aquí el punto más llamativo de esta zona y de la que ahora hablaremos, pues es el edificio Burj Khalifa, que con una altura de 828 metros, el más alto del mundo. La segunda atracción imprescindible también de esta zona es la Fuente de Dubái. Con unas dimensiones también impresionantes, 275 metros de longitud, con unos espectáculos de luz y sonido muy semejantes a la de la Fuente del Velayo, que hablamos ya en su día en Las Vegas. Y bueno, en torno a estos lugares también tenemos Old Town Island, un espacio compuesto por serpenteantes callejuelas, tranquilos patios interiores que conforman un auténtico pueblo dentro de la ciudad, también muy agradable. En esta zona también encontramos el centro comercial más grande del mundo, el Dubai Mall, que cuenta con un impresionante acuario, pista de patinaje sobre hielo, de tamaño olímpico, una zona dedicada a la moda y a restauración también impresionante. Bueno, esta zona quizás sea la zona más impresionante de la ciudad, tanto para alojarse como para disfrutar de la magnitud de la ciudad en el sentido comercial, lúdico y de restauración, ¿no? Estaría también el Dubai Marina, ¿no? Es otra de las zonas, ¿no? Sí, el Dubai Marina está localizado en el corazón del nuevo Dubai, ¿no? Es un agradable distrito ubicado en torno a un canal artificial de 3 kilómetros y medio de longitud, que ofrece acceso al mar desde sus dos extremos. Dubai Marina está compuesto de numerosos rascacielos que forman torres residenciales, centros comerciales, lujosos hoteles. El canal de Dubai Marina pues está rodeado también de un agradable paseo, el Dubai Marina Walk, también una zona repleta de restaurantes con terrazas que ofrecen todo tipo de cocina. Una de las mejores zonas de la ciudad para pasear. Cuando llega la noche, bueno, pues la zona se viste de luz, color, ¿no? Y un entorno muy agradable, y además de pasear es posible cenar, tomar algo, y bueno, en un ambiente muy muy animado. Como no podía ser de otro modo, pues Dubai Marina también cuenta con su propio centro comercial, el Dubai Marina Mall, que reúne más de 160 tiendas con muchos artículos de diferentes temáticas, ¿no? Si queremos disfrutar de impresionantes vistas de Dubai Marina desde las alturas, pues bueno, la mejor elección es el bar-restaurante The Observatory, que se encuentra localizado en la planta 52 del Dubai Marriott Hotel, ¿no? Y bueno, también desde sus ventanas también podemos ver las mejores vistas de la palmera Jumeirah, de la que ahora hablaremos también. Otra zona que sería la más antigua de la ciudad y también centro comercial, Deira, ¿no? Sí, como dices, pues está situado al norte de Dubai Creek, la entrada hecha de agua natural que tenía la ciudad. Y bueno, es el antiguo centro de Dubai. Y bueno, y uno de los lugares más importantes de la ciudad debido a su carácter comercial, ¿no? Bueno, lo que ocurre por la construcción de las nuevas zonas como Jumeirah y la evolución de otras zonas de negocios, pues ha ido perdiendo importancia paulatina, ¿no? Aunque bueno, todavía es interesante dar un paseo por allí para evocar, bueno, un poquito los tiempos pasados, ¿no? Aquí tenemos como puntos de interés pues los zocos. Tenemos el Zoco del Oro, el Zoco de las Especias. Tenemos también Almazán Beach Park, que es una zona verde también, con unas instalaciones muy completas, con una de las mejores playas de la ciudad también. En fin, esta zona de Deira, aunque es muy animada, el ambiente está formado por mayormente por inmigrantes de India, Pakistán, donde el 95% de la población que vamos a ver por allí son hombres, que quizá pueden incomodar un poquito a las parejas, a las mujeres que van viajando solas. También en esta zona, pues bueno, también encontramos hoteles de los más baratos de Dubái, ¿no? También tendríamos la zona de Burj Dubai, también una zona antigua, creo. Sí, también, bueno, pasear por allí pues nos ofrece la posibilidad de conocer el pasado de la ciudad, bueno, entrelazado con el presente más inmediato. En la zona histórica de Bastaquilla, ¿no?, que se encuentra allí, pues podemos ver viviendas tradicionales con algún patio, algunas torres de viento, incluso un trozo de la muralla antigua de la ciudad. Los principales puntos de interés de Burj Dubai, pues es el Zoco de Burj Dubai. Regateo, cientos de colores y un ambiente que evoca, bueno, el pasado son algunos de los ingredientes que convierten este zoco en un lugar tan especial. Albastiquilla, una de las zonas más antiguas de la ciudad, que conservan viviendas tradicionales y bueno, nos trasladan hasta unos tiempos más pasados, ¿no? Nos proporciona un punto de vista diferente de lo que es una ciudad tan moderna y tan cosmopolita, ¿no? En esta zona también podemos ver el Museo de Dubái, la casa de Sheikh Al Maktoum, los emires de Dubái, con una excelente colección de fotografías que muestra imágenes de la ciudad antes del descubrimiento del petróleo, ¿no? También tenemos en esta zona Crescide Park, uno de los parques más grandes de la ciudad, un agradable espacio verde con muchas instalaciones, ¿no? Aquí tenemos también un centro cultural donde tenemos la posibilidad de explorar la tradición y la cultura de los Emiratos y bueno, y proporcionarnos una visión más profunda de la vida de Dubái, ¿no? Burj Dubai, pues eso, conserva un poco el encanto de antaño y ofrece la posibilidad de disfrutar de un Dubai diferente, ¿no? Alejado de los grandes rascacielos y donde aún se puede disfrutar de la tranquilidad de los pequeños detalles, ¿no? Estamos con las distintas zonas de Dubai. Hemos visto parte moderna, más antigua. Bueno, terminaríamos, por ejemplo, con la zona de la playa, ¿no? Pues sí, vamos a hablar concretamente de Jumeirah, es la zona de playa más famosa de Dubai. Y la zona residencial preferida por los extranjeros que visitan la ciudad. Está delimitada por Burj Dubai al norte y la palmera Jumeirah al sur. Bueno, ¿qué ven en Jumeirah? Pues los dos puntos de referencia que no se pueden pasar por alto es el Burj Al Arab, el símbolo de Dubai, el mejor hotel del mundo de 7 estrellas, del que hablaremos, y la palmera Jumeirah, la isla artificial más reconocible del planeta, ¿no? Que podemos verla desde las alturas sobrevolando en helicóptero. En Jumeirah, como dices, pues también se encuentra alguna de las mejores playas de Dubái. Podemos destacar Jumeirah Beach Park, Umm Suqqait Beach y Open Beach. Si no tenemos problemas de presupuesto, pues lo recomendable es ir al club de playa del Jumeirah Beach Hotel, donde podemos perteneciente al Hotel Burj Al Arab, el que hemos hablado de 7 estrellas. Y bueno, desde el punto de vista comercial, pues también tenemos centros de los más espectaculares de la zona. Uno de ellos es el Zoco Madinah Jumeirah, que es un lugar también espectacular. Si queremos compaginar también el turismo con la playa, pues Jumeirah es quizá la opción más adecuada, ¿no? Todos los hoteles también tienen playas privadas que más exclusivas y que con más tranquilidad, ¿no? Pues son, como decimos, las distintas zonas que podríamos distinguir dentro de la ciudad. Y en esa zona ya Jorge se ha referido a algunos de los principales emblemas de Dubái, que, bueno, pues como vamos a comprobar, la verdad es que son frutos de proyectos faraónicos y, bueno, no solo tienen el centro comercial más grande del mundo, sino que tienen el segundo y el tercero. O sea que, desde luego, son bastante ambiciosos en sus proyectos. Y ocurre lo mismo con el edificio más alto del planeta, nos comentabas, ¿no? 828 metros, estamos hablando de Burj Khalifa, ¿no? Sí, Burj Khalifa, Torre Khalifa, como dices, el edificio más alto del mundo, con eso, una altura de 828 metros. La construcción del edificio han participado más de 12.000 personas de 30 países y, bueno, anteriormente era conocido como Burj Dubai, Torre de Dubai. Para hacernos una idea de su altura y compararlo con uno de los rascacielos más famosos del mundo, pues el Empire State de Nueva York tiene 381 metros de altura. Y bueno, si le incluimos la antena, 431, o sea, es el doble, ¿no? Prácticamente. Es la mitad del Burj Khalifa, el Empire State, ¿no? Bueno, la construcción del Burj Khalifa comenzó el 21 de septiembre de 2004 y finalizó el 4 de enero de 2010, un año después de lo previsto. Bueno, el rascacielos destaca por tener un gran número de plantas residenciales y, bueno, y eso era algo insólito hasta el momento, un edificio de este tamaño, bueno, que fuese residencial. El Burj Khalifa cuenta con 2 miradores que ofrecen vistas sorprendentes, uno en la planta 124, localizado a 442 metros de altura, y, bueno, ese era el mirador más alto de la torre, hasta que posteriormente pues se inauguró el segundo de los miradores, que bueno, es el mirador más alto del mundo. Está localizado a 555 metros de altura. Ocupa la planta 148 del edificio y, bueno, y ofrece una sorprendente vista de todo lo que es la ciudad, que podemos verla, bueno, en miniatura. Si queremos en la torre y en estos miradores, pues los tickets normalmente se agotan con mucha antelación. Lo más recomendable es comprarlo online, ¿no? Y bueno, la mejor hora para subir y quizás el atardecer, ¿no? Y bueno, las vistas son espectaculares porque ya podemos ver el resto de edificios iluminados y demás, ¿no? Junto a la Burj Khalifa, pues hay un gran lago artificial donde se encuentra instalada la fuente de Dubái, de la que hablaremos, y bueno, y también alrededor de este lago pues encontraremos bares, restaurantes, el centro comercial Dubai Mall, el que hemos hablado, más grande del mundo, y bueno, ya datos y curiosidades, pues la torre cuenta con 57 ascensores, está recubierta con 28.601 paneles de cristal. Y bueno, el coste del rascacielos pues fue 1.500 millones de dólares, ¿no? O sea, todo de una magnitud, como dice, faraónica. En Dubái, que se han dedicado a ver lo que les ha gustado, parece, ¿no? Del planeta, de todo el planeta. Vemos las playas, ahora lo comprobaremos. Bueno, como han querido traer un poco del Caribe, pues veíamos los edificios de gran altura, a lo mejor, de Nueva York, por ejemplo. Y de Las Vegas, pues le gustaría seguramente su fuente, la que comentamos, por ejemplo, ¿no? En su momento también en el programa nos referíamos a esa fuente del Velayo. Pues también cuentan con su propia fuente, también, como no, Jorge, la más grande del mundo, ¿no? Pues sí, inaugurada en la primavera de 2009, pues la fuente de Dubái es a lo que es la fuente del Velayo a Las Vegas, ¿no? Uno de los espectáculos gratuitos más bonitos de ambas ciudades, ¿no? El parecido entre ambas fuentes no es casual, puesto que fueron diseñadas por los mismos ingenieros. La diferencia entre ellas es básicamente el tamaño. El de Las Vegas, la de Dubái, pues bueno, pues eso, mucho más grande que la fuente del Valle, un 25% más grande. El lugar elegido para la instalación de la fuente de Dubái también es privilegiado, al lado, el lago del Burj Khalifa, y bueno, poder ver la fuente de la terraza del Dubai Mall con el edificio más alto del mundo del fondo, pues no deja indiferente a nadie. El Dubai Mall es el centro comercial este que hemos hablado también, ¿no? La fuente de Dubai mide 275 metros de longitud, como decimos, un 25% más que la fuente del Velayo. Cuenta con 6.600 focos y 50 proyectores para iluminar el agua. Sus impulsores son capaces de lanzar el agua a más de 150 metros de altura. Así que imaginaros el espectáculo, ¿no? Pues esto en torno a esa fuente de Dubai. Decíamos, nos comentaba antes Jorge, ¿no?, que Burj significa torre, ¿no? Uh-huh. Hablamos de Burj Khalifa, estaría también Burj Al Arab, torre que en este caso nos comentaba, ¿no?, es el único hotel del mundo de 7 estrellas. Pues sí, desde su construcción pues ha sido catalogado como el mejor hotel del planeta por muchos aspectos hoteleros, eso, considerado el único hotel de 7 estrellas del mundo, ¿no? Está construido en su propia isla artificial, a 280 metros de la costa, y mide 321 metros de altura, o sea que también es impresionante, ¿no? Para que tengáis una imagen y sepáis de qué estamos hablando, pues es el edificio que recuerda a la vela de un barco, ¿no? Todas sus habitaciones son suites y la más pequeña tiene 175 metros cuadrados. Y bueno, tiene un servicio de transfer del hotel se compone de BMW, Rolls Royce, helicóptero privado, ¿no? Su construcción duró 5 años y el hotel se inauguró en diciembre de 1999. Como decimos, su estructura en forma de vela hace que sea uno de los edificios más fotografiados del mundo. Como podemos suponer, pues dormir en él no es especialmente barato. Las tarifas comienzan a partir de los 1.300-1.400 euros por noche. Que te darán allí una habitación. Hombre, tienen que ser buenas habitaciones todas, claro. Evidentemente de lujosas, pero claro. A partir de 1.300 euros la noche, ¿no? Sí. Te incluye desayuno, dátiles, bombones, incluso bueno, un pequeño set completo de productos Hermes para hombre y mujer, ¿no? Bueno, quien se pueda permitir el capricho, pues no quedará descontento, ¿no? También podemos incluir el visitar el Burj Al Arab como una visita turística, ¿no? Podemos visitar el hotel, admirar sus fuentes y sus tiendas, ¿no? Y su impresionante lobby. El lobby es el más alto del mundo, tiene 200 metros de altura. Pero bueno, para entrar en el hotel sí es necesario hacer una reserva en alguno de sus restaurantes o de sus bares, ¿no? Bueno, para comer, desayunar allí, pues los precios de las reservas comienzan en los 350 dirham, que pueden ser, no sé, unos 80 euros aproximadamente, para hacer un desayuno, ¿no?, en uno de sus restaurantes. Para disfrutar de una experiencia completa y tener las mejores vistas de Dubái, pues una de las mejores opciones es reservar algún paquete en el Skibar, en el piso 27, a más de 200 metros de altura. Y bueno, el precio de comer allí o de hacer algún almuerzo ronda los 620 dirham, puede ser unos 160, 180 euros, ¿no? Y bueno, incluye distintos tipos de té, una copa de champán, diversos sándwiches, snacks, ¿no? También podemos reservar comida, igual es también excelente y bueno, a un precio similar, ¿no? Evidentemente se trata de un destino lujoso en todos los aspectos que vamos viendo. Otro de los proyectos faraónicos, sin duda, que también llama mucho la atención, ¿no?, y quizás por lo que también más conocido es Dubái, esas islas artificiales de las que nos hablaba, la muestra principal es la palmera Jumeirah, ¿no? Uh-huh. Sí, localizada en la costa de Dubái, pues uno de los atractivos más conocidos de la ciudad, ¿no? Está formado por un conjunto de islas artificiales con forma de palmera, compuesta por un tronco y 17 ramas en semicírculo que actúan como rompeolas, ¿no? La construcción de la palmera comenzó en el año 2001 y se finalizó en el 2008. Para la construcción se utilizaron arena y roca suficiente como para formar un muro de 6 metros de altura capaz de dar 3 vueltas a la tierra, ¿no? Algo que proporciona una superficie total de 31 kilómetros cuadrados. Esta palmera, bueno, formaba parte de un ambicioso proyecto que pretendía la construcción de otras dos palmeras más, las cuales aún no se encuentran finalizadas, ¿no? Además de un importante reclamo turístico, pues bueno, la palmera Jumeirah es una zona residencial repleta de hoteles. podemos destacar el Hotel Atlantis, un lujoso establecimiento que cuenta también con el parque acuático más grande de Oriente Medio, el Aquaventure Water Park. Aquí, como ves, en cada momento estamos hablando del más grande, el más... Sí. ¿Desde dónde ves la palmera? Bueno, pues la palmera Jumeirah es una de las obras maestras de la ingeniería, ¿no?, de Dubái, y la mejor forma de verla es desde las alturas. La mejor forma de contemplarla, pues, dar un paseo en helicóptero o en hidroavión, aunque también hay, para los más valientes también hay opción de saltar en paracaídas, ¿no?, y disfrutar de impresionantes vistas, ¿no? Una forma quizá más tranquila y económica de disfrutar este paisaje, bueno, es tomar algo en cualquiera de los bares panorámicos que ofrecen vistas a la palmera en los edificios cercanos, ¿no? Pues proyectos faraónicos también, en el sentido de que tierra, terreno de lo que le están robando al mar, porque uh-huh. ahí lo que había era mar y ahí están creando islas artificiales, uh-huh. algo parecido a los proyectos en Holanda, uh-huh. por el tema de también de la falta de superficie en tierra. Hay algo muy curioso también acerca de la palmera Jumeirah, que si lo vemos desde las alturas, este world, ¿no?, que es son también pequeñas islas artificiales que han ido creando y a vista de pájaro pues crean un mapa mundi, ¿no? Es como dices, es todo espectacular, ¿no? Se van ellos mismos superando, ¿no? Bueno, uh-huh. pues son proyectos faraónicos de los que estamos hablando. Como, ya decimos, la palmera Jumeirah, de la que hemos hablado. El Dubai Creek, otra de las zonas a visitar. Estaríamos hablando ya de una zona más tradicional y creo que el origen, ¿no?, incluso de esta ciudad, ¿no? Claro, es la ría natural donde empezó a asentarse la población, ¿no? Como decimos, eso, una ría natural que se adentra en la tierra aproximadamente de 10 kilómetros. Y este accidente geográfico los antiguos griegos llamaron el río Zara. Y bueno, como dices, marcó el punto de inicio de la construcción de la ciudad, ¿no? Dubai Creek separa Dubai en Deira y Bur Dubai, los dos barrios históricos de la ciudad. Y bueno, para cruzarlo existen dos puentes, un túnel y pequeñas barcas que para el tránsito de un sitio a otro, ¿no? A principios del siglo XX, pues Dubai Creek el puerto más importante de la región. A él llegaban centenares de barcos que comerciaban con la India y África, ¿no? Los barcos tradicionales árabes, ¿no?, que han estado muy, muy unidos a la historia de la ciudad, los llamados Dhows, ¿no? A mediados del siglo XX, el emir pues ordenó la ría y reforzó los muelles para permitir la continuación y la ampliación del tráfico marítimo de Dubái. Hoy en día, pues, la zona de Dubai Key es una de las mejores de las mejores sectores para poder pasear, ¿no?, de forma tranquila, ¿no? Las partes más animadas que podemos ver por la zona, pues, es dar una vuelta por Deira Creek, y en esta zona se encuentra el Heritage Villa, también una zona muy comercial, muy muy interesante, ¿no? Y bueno, también podemos recorrer Dubai Creek en barco, ¿no? Eso, preferiblemente al atardecer, y podemos también cenar a bordo, ¿no? Y mientras recorremos pues esta ría, pues ir viendo un poco el skyline de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Eso sería una zona adentrándonos en la parte moderna. Como decimos, se trata de la riada que en cualquier caso dio inicio a esta ciudad. Antes nos hablabas de zonas tradicionales en el interior de Dubái, y bueno, pues en ese punto, ¿no?, se encuentra Al Bastaquilla, el lugar del que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, también una de las zonas, como dicen, más antiguas de Dubái, quizás un espacio detenido en el tiempo, ¿no? Donde se puede disfrutar de la atmósfera tradicional, de los Emiratos, como si estuviésemos al principio del siglo XIX, ¿no? Quizás un contraste con todas las modernidades de las que hemos estado hablando, ¿no? Esta, si damos un paseo por aquí, pues podemos ver un área con antiguas casas, con sombreados patios interiores, y sobre las estrechas calles del barrio pues se alzan también antiguos captadores del viento, que es un curioso sistema que canalizaba el aire hacia las casas para refrescarlas, ¿no? Las que un día fueron ostentosas viviendas de ricos mercaderes, pues bueno, actualmente son tiendas, galerías de arte y acogedores cafés, ¿no? hacen que sea un barrio muy muy muy agradable, haciendo que sea un bueno un placer perderse, ¿no?, por sus tranquilas calles, ¿no? Bueno, también en esta zona, pues enlazando, podemos hablar también un poco del museo de Dubái, ¿no?, que quizás es la visita cultural más importante de la ciudad y, bueno, una parada imprescindible para todo viajero, ¿no? Fue inaugurado en 1971, ¿no? El museo se encuentra alojado en la fortaleza de Al-Fahidi, ¿no?, un edificio defensivo construido en 1787 para proteger a Dubái de los invasores. El fuerte de Al-Fahidi, pues, es la construcción más antigua que se conserva de la ciudad, ¿no? Aunque al entrar da la impresión de ser un museo común alojado en un bonito emplazamiento, pues el Museo de Dubái se vuelve más interesante al ir descubriéndolo sus diferentes parques, ¿no? Según vayamos avanzando, pues podremos ir recorriendo un poco la historia de Dubái, desde los inicios, cuando tan solo era una villa de pescadores y recolectores de perlas, hasta el descubrimiento del petróleo y de los planes urbanísticos futuros, ¿no? También podemos ver exposiciones de antiguas barcas, lo que es la caza tradicional. También entrándonos un poco en el museo, pues podemos ver recreaciones de la vida diaria de los antiguos habitantes de Dubái. Y bueno, la ambientación del Dubái a mediados del siglo XX está también muy muy muy lograda, ¿no? El museo, otro punto, por ejemplo, va a visitar el denominado Safa Park, ¿no? Sí, siempre hablamos un poquito de los parques y jardines, pues bueno, el Safa Park quizá el más importante de la ciudad. Creado en 1975, de lo que en su día fueron las afueras de la ciudad, hoy en día es un enorme parque en pleno corazón de Dubái, ¿no? Desde ahí, pues, podemos ver también, tener unas impresionantes vistas de los rascacielos del downtown, ¿no? Tiene una extensión de más de 64 hectáreas, o sea, como 64 campos de fútbol. Bueno, un espacio muy agradable, cuenta con zonas de barbacoa, área de juego, tres lagos, más de 200 especies de pájaros habitan allí también. Bueno, y cerca de 17.000 tipos de árboles y arbustos. La zona de césped cubre la práctica totalidad del terreno, un 80%, y resulta un espacio muy agradable para descansar a la sombra de los árboles. El parque también cuenta con una zona boscosa, una pequeña colina por la que desciende una cascada y también hay una zona con lago donde se puede pasear en barca. Como decimos, un espacio verde muy agradable y, bueno, donde se puede hacer deporte, pasear, tiempo libre, ¿no? Y sobre todo también son unas vistas espectaculares del skyline de Dubái, ¿no? Algo que no nos esperaríamos poder hacer en medio del desierto, como es practicar el esquí, bueno, pues también, ¿no? Estos son como retos que parece que se marcan. Uh-huh. Y bueno, de hecho, podemos hacerlo en una pista de esquí indoor, o sea, que está cubierta en unas instalaciones, el Sky Dubai, ¿no? Uh-huh. Esquí Dubai, como dices, pista de esquí indoor, y hablando de Dubai, pues la más grande del mundo, ¿no? En ella se puede practicar esquí, snowboard y otras actividades invernales. Se encuentra en el interior del Mall of Emirates, un inmenso centro comercial. Y bueno, las dimensiones de la pista hablan por sí solas. 85 metros de altura, 80 metros de anchura y una longitud máxima de 400 metros. Hay 5 recorridos con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Bueno, como cualquier estación de esquí que se precie, pues el Esquí Dubai ofrece cursos de esquí y snowboard durante todo el año. Los precios de las clases, pues, un poco más altos que las estaciones tradicionales, ¿no? En el precio de la entrada, pues, también nos incluye toda la equipación necesaria para practicar el esquí, ¿no? Si no queremos esquiar, pues también hay una entrada para dar un paseo. Podemos lanzarnos por los toboganes helados o tomar una copa en el bar de hielo que se encuentra también en estas pistas, ¿no? Pues todo ello sobre el Sky Dubai. Son proyectos que además se han ido abriendo la última década, poniendo en marcha, y recuerdo, ¿no?, de los servicios informativos, como Noticias Curiosas, cada una de estas inauguraciones, por lo sorprendente, ¿no?, claro, que son y faraónicos, que hemos repetido una y otra vez. Son increíbles este tipo de proyectos. Hemos hablado de, bueno, entre las cosas que hacer, por ejemplo, el Sky Dubai, también, punto que visitar, sus playas, nos referíamos anteriormente a ello. Playas que son públicas y otras privadas, ¿verdad? Uh-huh. Dubái, pues fíjate los contrastes. Podemos esquiar por la mañana e irnos a la playa por la tarde, ¿no? Uno de los reclamos de Dubái son sus playas, ¿no? Cada año decenas de cadenas hoteleras pues están tratando de abrir nuevos resorts en las inmensas playas del Golfo. Hay que tener en cuenta que gran parte de la costa está tomada por hoteles con playa privada, ¿no? Pero bueno, hay también muchas playas públicas de gran calidad a lo largo de toda la costa de Jumeirah, de la que antes hablamos, ¿no? Como playas públicas, podemos hablar de Almanzar Beach Park, ¿no? El parque de Almanzar pues protege con su vegetación pues una hermosa playa de aguas calmadas y arena clara que se ha convertido en quizás la mejor playa de Dubái. Otra que podemos mencionar, Jumeirah Beach Park. El Jumeirah Beach Park es un parque también con una concurrida playa con jardines, barbacoas y eso, también una de las mejores playas de Dubái integrada, ¿no?, dentro de este parque, ¿no? El Unsukey Beach ofrece las mejores vistas del emblemático Burj Al Arab, haciéndolo también una de las playas más populares de la ciudad. Open Beach, también conocida como Russian Beach, por la gran cantidad de turistas rusos que la frecuentan, también una de las más populares, ¿no? Y bueno, como decimos, pues las playas privadas suelen tener también la más alta calidad, pertenece a los hoteles y es posible acceder a ellas comprando también un pase diario, ¿no? El precio de los Beach Club comienza, bueno, pues alrededor de los 100 dirham por persona. El dirham está más o menos a unos 4 euros, pues más o menos hacemos los cálculos, ¿no? E incluye la utilización de las pistas, de los bares y el resto de las instalaciones del hotel. O sea, no tenemos que estar alojados en el hotel para disfrutar de sus playas, ¿no? Podemos comprar un pase solamente para disfrutar de sus instalaciones y de las playas, ¿no? Pues todo ello sobre lugares que no debemos perdernos en una visita a Dubái. Vamos a hablar también de otro aspecto, ¿no?, que cuidamos en cada visita, como es la gastronomía, que en este caso, Jorge, está muy condicionada por el turismo, por los viajeros internacionales, pero también imagino que por los propios trabajadores en esos proyectos. Estamos hablando de miles de personas para los cuales también están enfocados muchos de esos restaurantes, ¿no? Claro, la comida es bastante internacional, ¿no?, para todo el turismo que viene de todo el mundo, ¿no? Pero también es cierto que gran parte de los restaurantes pues sirven platos de árabes de originarios de Oriente Medio. También las cocinas de Libarí, Iraní, Siria, ¿no?, pues también están presentes en la ciudad, ¿no? Entre los platos típicos pues destacan las recetas a la parrilla de diversos pescados y carnes, no de cerdo, y que son cocinados de esta forma. Algunos de los platos típicos árabes que podemos encontrar en Dubái, pues el mezze, que es un surtido de pequeños platos que se sirven como entrantes, el hummus, crema de garbanzo y sésamo en aceite de oliva, el tabulet, que es un plato frío compuesto por perejil, tomate, lechuga, aceite de oliva, hierbas aromáticas, el falafel, que es una especie de croqueta de garbanzos o habas, el kusamashi, calabacines estofados rellenos de arroz y carne. Es asaraya, que es una tarta de queso con crema, el shawarma, que es un pan de pita con finas láminas de carne de cordero, pollo, ternera, vegetales, salsa, en fin, todo lo que es un poco la cocina árabe, ¿no? Si estamos buscando pues comer al mejor precio, pues la zona antigua de Deira, pues encontraremos cafeterías tradicionales donde comer platos típicos por menos de 5 dirhams, ¿no? Si lo que queréis son restaurantes donde come la gente local, pues sorprendentemente estos son los que se encuentran en el interior de los centros comerciales. Los locales de mayor calidad pues suelen estar ubicados en los hoteles, ¿no? Pues eso en cuanto a la gastronomía. Y hablando de centros comerciales, ¿no?, hablamos, si te parece, Jorge, de compras, y en ese sentido hablabas además al principio de zocos y de centros comerciales que son los más grandes del mundo. Pues sí, pues si algo abunda en Dubái son los zocos, las tiendas y los centros comerciales, ¿no? Los zocos, pues bueno, como en cualquier ciudad árabe que se precie, pues Dubái ofrece diversos zocos repartidos por la ciudad. Los más importantes que podemos hablar son el Zoco del Oro, la reputación de Dubái como ciudad del oro no es en vano. Solo en el Zoco del Oro pues encontramos más de 300 joyerías especializadas en oro. El Zoco de las Especias, el más antiguo de Dubái, bueno, una mezcla de olores, colores, sabores. Aquí ahora un poco que retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Después de tanta modernidad, ¿no? El Zoco de Burdubai, también un zoco, un espacio muy colorido, donde podemos comprar telas, camisetas, llaveros, miniaturas, bueno, todo tipo de regalos, ¿no? Los centros comerciales, pues como hemos hablado, es casi imposible hablar de todos los centros comerciales que hay en Dubái, ¿no? Podemos centrarnos un poco en lo más importante por su grandeza, curiosidad o entorno. Quizá el más importante es el Dubai Mall, el más grande de Dubai, de los más nuevos, que esta fue inaugurada en 2008 y bueno, el más grande y visitado del mundo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, tiene 111 hectáreas de extensión, cuenta con 1.200 tiendas y 14.000 plazas de parking. Tiendas para todos los gustos y presupuestos, desde tiendas de grandes diseñadores internacionales como Dior, Chanel, Vuitton, Dolce & Gabbana, hasta cadenas internacionales de moda como Zara, ¿no? Tiendas de todo tipo, libros, relojes, complementos, electrónica. En la planta baja de Dubai Mall cuenta también con su propio Zoco del Oro, donde podemos encontrar gran número de joyerías. Una de las entradas del Dubai Mall se encuentra en una de las entradas del Dubai Mall se encuentra el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ¿no? Las compras pues bueno, pues también las podemos compatibilizar en este centro comercial como con otras actividades lúdicas como bueno, un gran acuario, una pista olímpica, una pista de patinaje sobre el hielo, un cine también de grandes dimensiones, salas recreativas. Esta es una como curiosidad, una sala recreativa que se llama Kizania, que bueno, que es una actividad, podemos hacer una actividad interactiva con los niños que bueno, que hacen profesiones de adulto, ¿no? Como curiosidad. Ya si hablamos de otros centros comerciales, pues el Mall of Emirates, también el segundo mayor de Dubái, el Zoco Madinah Jumeirah, es un centro comercial también dotado como con el aspecto de un zoco tradicional, también uno de los lugares de compra más interesantes de Dubái, Batuta Mall, que es un centro comercial temático basado en los viajes de un viajero árabe y Mamuta que recorrió el mundo y bueno y está centrado en este viajero y bueno, es el centro comercial eso temático en este caso de viajes más grande del mundo, ¿no? Pues como podemos comprobar y hemos insistido, ¿no? Las instalaciones, los proyectos más grandes del mundo, también en el caso de los centros comerciales, lo decíamos, 14.000 plazas de parking, aquí como no te quedes con la letra y el número de la ubicación, no encuentras el coche ya, vamos, seguro. Pues esto sobre solo los centros comerciales, lo hemos comentado bueno, en todas las atracciones de esta ciudad, que son proyectos grandiosos. Bueno, pues sobre una ciudad que además, como simplemente por terminar, muy lujosa, muy costosa, por tanto, un destino caro. Y veía también, ¿no?, una recomendación que, como en otros puntos del planeta, muy importante llevar seguro médico privado, porque como nos pongamos allí enfermos, la factura, imaginemos, ¿no? Siempre es importante, ¿no?, el seguro médico en estas ciudades tan caras. Dubái es caro, podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Quizá lo más caro puede ser el vuelo hasta allí, ¿no? A lo mejor podemos encontrar vuelo por ida y vuelta por alrededor de 800 euros. Y después hay hoteles para todos los bolsillos. Que no son tan caros. Claro, podemos encontrar un poco de todo, porque lo que intentan atraer, aparte de turismo de lujo, con estos hoteles de 7 estrellas, estos hoteles impresionantes, pero ocurre un poco como, si te recuerdas, como Las Vegas, ¿no? Que para que sea rentable tiene, claro, que haber mucha gente. Tiene que haber mucha gente y podemos encontrar también tarifa económica. Evidentemente no es un destino barato por la lejanía y demás, pero una vez que estemos allí pues podemos encontrar hoteles más económicos y comida y todo, quizás no sea tan caro como en principio pueda parecer, ¿no? Pues todo esto sobre la propuesta de hoy, Dubái, con la que vamos a poner el punto final, como le decíamos, a este espacio de viajes en lo que ha sido este verano. Pero eso sí, Jorge, me imagino que ahora con muchísimo trabajo en torno a lo que son los viajes, las ofertas de cara a ferias, sobre todo, uh-huh, a las próximas fechas, ¿no? Sí, bueno, eso, recordados que tenemos muchas ofertas para esta feria, y bueno, y ya el que ya tenga planeada su feria, sus vacaciones, pues si avanzamos un poquito más para el Puente del Pilar, ¿no? Que es también una fecha muy buena para viajar, para hacer visitas culturales, cuando ya no hace tanta calor, tenemos ahí unos días de fiesta, pues mira, pues podemos hablar un poquito, un viaje a París desde Sevilla, en el Puente del Pilar, del 12 al 15, con vuelo desde Sevilla, hotel en el centro, precio por persona 349€ en alojamiento y desayuno. Si queremos hacer visitas culturales aquí también, en Andalucía, el Puente del Pilar también es una fecha muy, muy indicada. Del 12 al 15 en Granada, Hotel Gran Luna de Granada, 4 estrellas, 134€ por persona, del 12 al 15. En Córdoba, hotel de 3 estrellas, 136€ por persona, de 4 estrellas, 188€ por persona. Si queremos también hacer algo un poquito más naturaleza, la Sierra de Cazorla, Hotel Villa de Cazorla, 105€ por persona, alojamiento y desayuno, del 12 al 15. Y bueno, también recordar que ya empezamos con las ventas del Incerso, que este año empieza el 18 de septiembre, del 18 al 19 de septiembre, una vez finalizada la feria. Y bueno, y las personas interesadas pues pueden pasarse por allí por nuestra agencia, les damos información, pueden dejarnos sus cartas y bueno, para que les orientemos un poquito sobre estos viajes de Incerso, ¿no? Viaje Carrefour, que Jorge, recordamos dónde estáis situados. Estamos en la calle General Luque Arenas, en el número 4, y nuestro teléfono es el 956-46-1050. Pues Viaje Carrefour, que nos ha estado acompañando a lo largo de todo este verano, y bueno, pues desde luego agradecer a Jorge Carrasco, como responsable de Viajes Carrefour, aquí en nuestra localidad, el tiempo que nos has ofrecido, todos los consejos para viajar, todos los destinos turísticos, porque además es la época evidentemente de más trabajo, pero a pesar de ello, bueno, pues ha tenido aquí cada semana, nos ha ofrecido su tiempo para ya decimos, hacer propuestas sobre posibles viajes. Así que lo dicho, Jorge, muchísimas gracias un año más. Nada, gracias a vosotros, y bueno, decir que eso, estamos allí en la calle General Luque Arenas, y todo esto que hemos hablado, todo este verano, si bueno, alguien quiere más información, y bueno, que les orientemos un poquito en su viaje, no tienen más que pasarse por allí, por nuestras instalaciones. La idea de la agencia de viajes no solamente dar precios económicos, tirar precios, sino también un poquito asesorar y orientar un poquito al viajero, ¿no? Y ofrecerles un valor añadido, ¿no? En sus viajes. Punto de referencia y de ayuda, de asesoramiento, que se nota, ¿no? Cuando hay alguna dificultad en un viaje. Claro. No es lo mismo, desde luego. Claro. Pues ya decimos, Viajes Carrefour y Jorge Carrasco, con los que seguro que iremos en el futuro de nuevo a otros destinos del planeta. Jorge, muchísimas gracias por todo este tiempo, por habernos acompañado. Gracias, un placer.